El Comité Brasileño de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea publicó hace poco en su sitio web y su rotativo Agua Verde un trabajo en que la prueba de explosión de la ojiva nuclear de Corea es la medida justa para defender la dignidad y soberanía del país. También, André Rogequele Calonda, secretario general del Comité Africano de Estudio de la Idea Chuche, apoyó en su última charla la medida autodefensiva de Corea.